Bueno, voy a apoyarme nada más en la lámina. Yo traté de organizar la exposición, la conversación más bien, un poco a partir de las preguntas generadoras que se nos enviaron. En la primera lámina voy a reaccionar un poco a la pregunta general sobre la crisis. Probablemente me repita, he encontrado lugares comunes en otras exposiciones, pero creo que no es malo abundar en el sentido de cómo entender la crisis, cómo leerla, cómo posicionarse, qué posicionamiento y qué alcance, qué magnitud tiene. Indudablemente está vinculada a la globalización, a la especulación de mercados, al alejamiento de la realidad productiva. Es la primera crisis en su género y yo creo que no terminamos de leerla ni acabamos de entenderla. Creo que es pertinente encontrar claves de lectura para leer sus impactos. Puede tratarse de una crisis acumulativa. Me pregunto yo si es terminal en algún sentido. ¿Habrán cosas que no volverán a pasar después de esta crisis? ¿O es simplemente una crisis cíclica porque los modelos de crecimiento han tenido, digamos, de alguna manera han provocado ese escenario anticipadamente sin que el riesgo, digamos, se valorara en su debida dimensión? Pero la pregunta es esa: ¿será un parteaguas? ¿Habrá un escenario antes de la crisis que no se va a volver a repetir? Todavía yo no lo tengo seguro, sobre todo que, bueno, el año pasado, si ustedes se acuerdan, una manifestación de crisis en el sector energético por los precios del petróleo, en la crisis alimentaria, y ahí lo que hubo fue una lectura por los precios. Se estabilizaron los precios del petróleo y ahora, digamos, ya no es central en la problemática que los países cambien su matriz energética. Fue como una lectura de moda, digamos, muy coyuntural, episódica. ¿Será o habrá un efecto de encadenamiento, digamos, en esas expresiones de crisis? Y en eso, digamos, cabría preguntarse si es una crisis que va a afectar de manera determinante el nuevo orden internacional, porque yo siento que entramos al siglo XXI un poco con los pies hinchados, ¿verdad? Con escenarios de guerra, con piratas que aparecen de nuevo en los mares internacionales y con una estructura de gobierno internacional que no acaba de repensarse del todo. Pero hay todo un diálogo, un debate sobre el tema de gobernabilidad y cuál va a ser el papel que van a jugar organismos internacionales como la OMC, donde se mueve todo el tema del comercio, o para lo que a mí me toca en particular, porque voy a reaccionar en esta presentación desde el tema ambiental, porque la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, en la que yo trabajo, particularmente, digamos, reacciona en este orden de la agenda global. La gran pregunta es esa, pues, si es de tal magnitud la crisis que nos anuncia un cambio de civilización por la dimensión planetaria, un poco los rasgos que comentaba Byron anteriormente, y un poco la pregunta de cuál va a ser ese nuevo equilibrio entre Estado, mercado, sociedad civil, que yo creo que es en el tema del desafío institucional la perspectiva que ha estado un poco de manifiesto en las preocupaciones de todos. ¿Cuáles serían esas nuevas articulaciones entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global? Y entonces voy a tratar un poco desde la experiencia del sistema de integración centroamericana y desde la parte ambiental de plantear algunas reflexiones, algunas más de tipo provocativo, más en el orden de preguntas, otras que contienen, según me parece, elementos de información que pueden ser interesantes. Lo primero es que la regionalidad centroamericana del siglo XXI termina bastante lejos de donde comenzó. Es decir, tuvo un gran parteaguas, digamos. El sistema de la integración centroamericana fue un sistema pionero, digamos, una agrupación en los años 60 bajo la figura del régimen común aduanero, el mercado común centroamericano, y luego una reedición en los 90 de una visión, digamos, más política de la integración, que pienso yo tiende a reforzarse en este marco de la crisis global. De hecho, hay una articulación nueva desde el protocolo de Tegucigalpa en el 92, donde hay subsistemas que aglutinan, digamos, autoridades sectoriales, y tenemos consejos como el de la integración, secretarías, perdón, del sistema, como la de la integración social, que coordina, por ejemplo, 5 consejos de ministros, ¿verdad? En el caso del subsistema ambiental, lo constituye la CCAD y 2 agencias especializadas, uno en el tema de vulnerabilidad y desastres, que es el PREDENAC, y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que ve temas climáticos y relacionados con balance hídrico. Pero hay otros subsistemas que también articulan una visión intersectorial de política pública. Y yo creo que este tema de la integración regional se va a acentuar porque en el marco de la globalización presenta ventajas de costo-eficiencia muy evidentes, reduce costos de transacción para la cooperación externa, para asignar recursos. Por la escala de los impactos, al abordarse regionalmente, permite, digamos, impactos de mayor peso, y porque nos da en las negociaciones internacionales un peso que no tenemos como países solos. Pienso también que se han gestado un gran conjunto de instrumentos de política pública. Byron listaba algunos, pero hay más de 40, digamos, instrumentos regionales armonizados de política pública, que recogen lo esencial, digamos, de las principales convenciones internacionales y que conectan compromisos de la agenda global del desarrollo, movido por los objetivos del milenio, las Naciones Unidas, con las agendas centroamericanas. Otra cosa es que no se cumplen, ¿verdad? Pero existe, digamos, una batería de instrumentos de política pública cada vez más articulados para atacar, digamos, de frente el tema de la pobreza y de la inequidad. Creo que ya han comenzado algunas acciones de gran impacto. Son primeros pasos, digamos, pero yo creo que anuncian un horizonte interesante. Por ejemplo, en 2009, ahorita en el marco de la integración centroamericana, se ha dado la primera compra pública regional de medicamentos genéricos, por ejemplo, que van a llegar a los países con unos precios realmente abatidos en la compra, y es una experiencia inédita, digamos, en el sistema de la integración. Yo pienso que si este tema de las compras públicas sustentables que nosotros hemos puesto en la agenda se sigue cumpliendo, vamos a ver más acciones de este tipo. Y para reaccionar a coyunturas como esta de la epidemia, ¿verdad?, o de la pandemia de la gripe porcina, vemos un esquema de cooperación regional que realmente está funcionando en los aeropuertos, en las aduanas, etcétera. Hay un debate también entre la forma que va a adoptar, digamos, la expresión de los instrumentos jurídicos de la integración. Si vamos hacia un regionalismo abierto donde algunos países van a pertenecer a todos los órganos del sistema y otros no, y si va a haber carácter vinculante en las decisiones del mismo. La región está recortada, digamos, entre un CA4, que son los países que conforman la Unión Aduanera, donde las decisiones son vinculantes, pero hay asimetría grande, digamos, en los países. De todas maneras, lo que sentimos que la tendencia, digamos, es a caminar hacia un derecho de la integración. Y el tema de los actores y dinámicas territoriales ha sido otro, digamos, acicate de la definición regional. Solo quería, en el plano ya de las respuestas de la institucionalidad regional, referirme a dos instrumentos nuevos de desarrollo que la CCAD va a poner a funcionar, si todo va bien, a finales del año. El primero es una función, digamos, de observatorio ambiental que va a estar centrado en anticipar escenarios de riesgo, ¿verdad? Generar información para la toma de decisiones, líneas de base en temas clave, digamos, minería, protección marino-costera, y luego la producción de estadísticas regionales e indicadores agregados, porque hay otros observatorios regionales en el SICA que ven los temas migratorios, de seguridad alimentaria, en fin. Esta creo que es una función política interesante porque va a sistematizar precisamente y recoger, por ejemplo, los insumos que se dan en espacios de diálogo como este, para ir monitoreando el desempeño del Estado ambiental de la región. Temas de economía, temas de análisis de coyuntura, de modelación y de prospección de escenarios. Y el otro instrumento nuevo de la cooperación va a ser un fondo regional concursable para los países miembros del sistema que permita cumplir con los objetivos del Plan Ambiental de la Región Centroamericana. Vamos a premiar, digamos, con ese fondo que se va a abrir al concurso de los países y los territorios, alianzas público-privadas, fortalecimiento de gobiernos locales y la intervención en territorios donde hay patrimonio natural amenazado o compartido o con fenómenos de gran vulnerabilidad como estrés hídrico y otros. Y para terminar esta lámina, bueno, no... probablemente está muy pequeña la letra, pero ubicamos los dos nuevos instrumentos que les acabo de señalar. Luego hay toda una estructura de comités técnicos regionales que mueven expertos de las autoridades ambientales y miembros de la sociedad civil, porque decreto, digamos, de las autoridades ambientales, todos los comités directivos de los proyectos de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo tienen un representante del foro de la sociedad civil integrados, y listamos, como les digo, 31 programas de política y estrategia que van a ubicarse como cajas de herramientas, digamos, en los tres grandes programas permanentes que vamos a iniciar, o más bien que vamos a los que vamos a darle el carácter de permanente, porque han sido anteriormente más bien proyectos, y vamos a pasar a una estructura de programas permanentes, uno que va a atender la agenda verde y el patrimonio y ecosistemas claves, otro que va a ver todo el tema de la producción más limpia, sellos verdes, calidad ambiental, y un tercero que va a ver todo el tema de vulnerabilidad y cambio climático en estos dos últimos apartados, haciendo una articulación importante con la inversión en obras que permitan generar mayor resiliencia en los ecosistemas amenazados y probablemente programas masivos de empleo para obras que ayudan a reducir vulnerabilidad en territorios, digamos, con amenazas y vulnerabilidad socioambiental. Hasta aquí llegaría yo, es un punteo, en el diálogo podremos hablar. Gracias.